Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. El cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. El amor y tu despertar. Y como todas las tardes, a esta hora le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El amor y tu despertar. En esta emisión especial que recuerda, que revive, que ama, que analiza y que le damos la bienvenida a todas nuestras invitadas, pues es para recordar el 10 de mayo y el Día del Maestro. Ok, efectivamente amigos, el día de hoy para nosotros es una emisión muy especial porque estamos compartiendo el espacio con amigas y hermanas de vida. Claudia Vargas, bienvenida. ¿Qué tal, Ana Gema? ¿Cómo están? Y Lupita Cortés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes lo que ha pasado en el transcurso de mi vida, mis hijos, mi educación y la educación en formación que han recibido cada uno de los, seguramente los que me están escuchando. Gracias. Así es. Claudia, ¿me puedes compartir un poco de tu experiencia en el campo laboral? Así a grandes rasgos, como maestra, como abogada, como formadora de vidas. Sí. Bueno, yo primero estudié la carrera de Derecho y en ese ámbito empecé a dar clases de Derecho en la Universidad Tecnológica de México. En realidad estaba yo como asistente, ¿no?, de la profesora, porque estaba yo haciendo mi servicio social. Ajá. Y bueno, en eso la profesora se rompió el pie y por azares del destino me quedé yo con la materia. Realmente ahí fue donde yo me enamoré de la docencia. Así es. Me encantó, fue una experiencia que todavía el día de hoy me llena y me, claro, y me impulsa en mi vida. Posteriormente, bueno, tuve a mis hijos, que creo que es pues el mayor impacto. Uh-huh, dentro la bendición de, más de grande mi, de la vida. Sí. De mi desarrollo profesional, porque bueno, además de que son mis mejores maestros, ellos vinieron a activar toda la parte del aprendizaje en mí y en mi deseo de compartirlo con otros. Claro. Y bueno, en ese entonces, en el 95, tuve la fortuna de tener una escuela, el Jardín de Niños Clavería en ese entonces. Ajá. Hoy ya no existe. Bueno, pasó. Bueno, existe, pero con otro nombre. Existe, pero con ¿no? otro nombre, exactamente. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve a lo largo de 13 años y que fue precisamente cuando decidí estudiar la licenciatura en educación, ¿no? O sea, además de la licenciatura en derecho, después fue la licenciatura en educación y ahí empezó todo mi proceso, ¿no? De estar estudiando todo lo que tenía que ver con procesos de cambio, con procesos de crecimiento, con facilitación de estos procesos, digo, obviamente pedagogía, técnicas, etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, después de esa grata experiencia al frente del colegio como directora, pues me fui a las Barrancas de Jalalpa. Sí, literalmente. Una experiencia. También fue una experiencia muy enriquecedora en mi vida. Y bueno, ahí como directora del Centro Comunitario Santa Fe, pues en realidad puedo resumirlo como eso, ¿no? Como facilitar procesos de cambio, de crecimiento en diferentes áreas, en el área de salud, de educación, de desarrollo, cultura, deportes, claro, y en el área psicosocial. Y bueno, los cursos y los talleres que nunca he dejado de dar, ¿no? Ajá. Entonces, tanto, y van precisamente dirigidos a padres de familia. Así y es. A pues psicólogos, instructores, maestros, directores, todos aquellos que tienen que ver con un proceso de educativo. Ok, sí. De hecho, amigos, si ustedes quieren conocer un poco más de Claudia, pues su perfil está en nuestra página amazona.mex.tl, porque ella también forma parte de los instructores que trabajan con nosotros. Y bueno, pues estamos muy contentos de que estés aquí, muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias y a usted. Y pues festejando este Día del Maestro para todos, ¿no? Porque sí, creo que el ser maestro va mucho más allá de decir, tengo un título de maestro o me paro frente a un grupo y les digo que van a aprender, ¿no? Creo que es una experiencia de vida que marca y que deja huella en cada persona a la que te acercas. Y que bueno, yo creo que en el fondo todos tenemos algo de maestros, ¿no? A lo largo de nuestra vida coincidimos y nos encontramos con alguien a quien dejamos esa huella, ¿no? Sí. Y bueno, mucho más tratándose de padres de familia. Así es. Y Lupita, ¿tú qué nos puedes contar de tu carrera de vida, ¿no? Porque creo que la docencia más que una carrera profesional, creo que es una carrera de vida. Así es, efectivamente, Anita, es una carrera de vida. Nuestra vida empieza cuando nosotros venimos a este mundo y estamos en ese proceso de aprendizaje. Y yo creo que concluye cuando ya no estamos en cuerpo en este mundo. Sin embargo, en ese transcurso vamos nosotros llenando ese espíritu de conocimiento, de aprendizajes. Y después, cuando nos vamos transformando como madres, nosotros estamos en esa gran vida, en esa gran vida de enseñanza, en esa gran vida de enseñanza a un ser humano que nosotros traemos desde el amor. Y yo creo que eso es lo que debe permear durante el transcurso de la vida del ser humano, el amor. Ya sea con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, con todos quienes están a nuestro alrededor, ¿verdad? El amor, el entorno, y si ese entorno está por debajo de la amorosidad, está permeado, tiene su base en el amor, eso es lo que nosotros vamos a recibir y eso es lo que nosotros podremos hacer, un mundo mejor, un México mejor, una persona mejor, un ser humano mejor, creado desde esa perspectiva. ¿Tendrá alguna relación el ser madre con que tú seas maestra o que tengas una correlación entre ambas experiencias? Sí, estoy convencida de que la función parental va íntimamente ligada con la función docente, porque en ambos casos somos coautores de nuestros hijos y somos coautores de nuestros alumnos, porque precisamente esa es el acompañamiento de vida. Así es. La posibilidad de acompañar, facilitar o instruir al otro en ese proceso, que es así vivir es. Y es crecer y desarrollarte y evolucionar. Entonces sí creo que padres y madres están íntimamente relacionados con los maestros, ¿no? Con las maestras. Así es. Porque para ser maestro necesitas el amor de ser madre. Así es. Aunque no tengas hijos, o sea, el hecho claro, de llegar a un aula. Exactamente. Desarrollado. Así es. Sí. Y bueno, también para ser madre y poder ejercer el servicio de la autoridad, porque realmente uno ejerce la autoridad como un servicio de amor a los hijos. Uh-huh. Y autoridad entendiéndolo precisamente en este término de autoría. Por eso es que somos coautores de nuestros hijos y de nuestros alumnos. ¿No? Yo creo diría co-creadores de vida, ¿no? Así es. Lupita, tú nos estabas platicando el fin de semana una experiencia que a mí me llamó mucho la atención, porque yo creo que ahí es una marca de cómo a veces nosotros pensamos o tenemos la concepción de que el amor y a la docencia siempre se enfoca a los pequeños o a los adolescentes, ¿no? Cuando logramos traspasar estas barreras y romper ciertos paradigmas en gente grande, creo que ahí hay una gran muestra de una labor ardua, de una labor con conciencia y de una labor muy fundamentada en la experiencia. ¿Sí nos quieres compartir esa anécdota? Sí, muchas gracias, Anita. Precisamente el fin de semana compartíamos una experiencia de unas clases que estaba impartiendo en Cuautitlán, y donde los estudiantes dan resultado muy favorable de lo que se trabaja. Si trabaja uno con su entorno, pueden lograr mucha competencia, mucha habilidad, mucho conocimiento y mejorar su actitud. Perdón, Lupita, ¿el nivel? El nivel es a nivel de maestría. Ajá. A nivel de maestría. O sea, eso se me hace muy interesante, porque a veces consideramos que como somos adultos, ya estamos formados y no hay nada que cambiar, ¿no? Y a veces tú llegas a una clase de maestría y el maestro es autómata y te da los conocimientos y nada más, ¿no? Y aquí para mí es muy valioso rescatar esta experiencia. Sin embargo, todos los estudiantes, todo el ser humano llega con un pasado. Un pasado que es de nostalgia o de angustia o melancolía o apego a ciertas normas, a ciertos resentimientos, en donde el docente debe comprender eso de el pasado que traen las personas y poderlas hacer revivir el presente. O sea, el presente es su armonía, su alegría, su amor, y el amor, la tristeza, el enojo, para poder encarar y desarrollar esas habilidades, es lo que nos lleva a nosotros como docentes, el que ellos puedan ser competitivos en este mundo tan cambiante, en este mundo que está requiriendo que seamos competentes en nuestro trabajo, en nuestra función como padres, en nuestra función que desempeñamos, ya sea como abogados, ya sea como administrativos, ¿sí? Esa es la experiencia que yo les platicaba, que si nosotros tenemos un buen entorno y trabajamos con el presente, bajo lo que es el amor, bajo lo que es la alegría, bajo lo que es tu tristeza o tu aceptación, como habilidad podemos desarrollar mucho más habilidades o tener mejor la habilidad para poder encarar cada una de nuestras actividades o funciones que hacemos. Sí, creo que estás tocando puntos muy, muy fundamentales. ¿Tú qué piensas, Claudia? Bueno, ahorita que estaba escuchando a Lupita, es esa parte también de iniciar y de retomar el proceso consciente de aprendizaje. Y a veces sí con los adultos, pues encontramos, ¿no?, resistencias precisamente por ese pasado, por esa serie de experiencias que traemos y que sí, a veces nos impide abrirnos y fluir con este proceso. Pero la verdad que sí es una experiencia increíble. Y muy enriquecedora, ¿no? Porque yo creo que tanto ellos aprenden de nosotros como nosotros de ellos. Y cuando tú llegas como docente con esa conciencia o con esa apertura de mente y de corazón, ¿qué me van a enseñar? Creo que también el crecimiento es recíproco. Tú hace rato hablaste de algo muy importante. Tus hijos son tus maestros. Porque en realidad esos son nuestros hijos. Los hijos, lejos de venir a aprender de nosotros, yo siempre lo he visto así, son nuestros maestros de vida y son por quienes somos mejores personas. Y a veces, gracias a ellos, descubrimos fortalezas que no teníamos o que no conocíamos, o habilidades que no teníamos. Y lo mismo sucede con los alumnos, ¿no? Siempre cuando hay un alumno, al menos en mi caso me ha sucedido, los alumnos más conflictivos, los alumnos más problemáticos son los que más te enseñan, porque son los que te ponen frente a retos importantes que tienes que superar y generalmente regresas a la base, ¿no? Si no es desde el amor, ¿cómo va a ser? Si realmente mucha gente viene muy lastimada a lo largo de su vida, y lo que necesita precisamente es una mano amiga, una mano de confianza, alguien que lo impulse, ¿no? Y a veces nos toca a nosotros hacer ese papel, ¿no? Bueno, y la verdad que yo estoy convencida por experiencias personales y por filosofía, ¿verdad?, de vida, que, bueno, el aprendizaje no puede estar fuera del amor. O sea, el amor, como lo decía Lupita hace un rato, es un elemento fundamental en el proceso de educación, ¿no?, o en el proceso de aprendizaje, porque a través precisamente de las emociones es que logramos, así es, entrar, digamos, en el mundo del otro para compartir este aprendizaje. Y bueno, a veces esa es una parte que en las universidades no lo dejan muy claro, ¿no? O no te lo enseñan, ¿no? No te lo quieren enseñar. Pero nuestra función es precisamente otorgar este conocimiento a estos estudiantes. Yo recomiendo que hagamos una práctica con los estudiantes al inicio y ver qué es lo que piensa el estudiante de él mismo antes de nosotros iniciar nuestra clase. Y nos damos cuenta de cuando él piensa en sí mismo, nosotros podemos otorgar un conocimiento, podemos brindarles mejorar actitudes, porque nosotros estamos viendo en el presente qué es lo que él trae por atrás, lo que ha vivido. Y lo que ha vivido lo puede ir desechando y convirtiendo eso en conocimiento. Si trae angustia, le podemos quitar esas angustias. Y no nosotros, sino él mismo se va despejando de esas angustias al transformarlo en conocimiento y mejorar su actitud. Así es. Sí, la gran diferencia que existe, ¿no?, entre instruir y precisamente el término educar, que, claro, bueno, se instruye pues hasta el periquito, ¿no? Claro. Pero bueno, educar realmente va a partir del otro. Cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿cuál es la parte o cuál es la diferencia o el elemento fundamental de la educación? Siempre retomaba el punto de que, bueno, la diferencia fundamental entre educar y digamos, adiestrar o instruir únicamente, ¿no?, que se queda en un conocimiento específico y nada más, pues está precisamente el sentido de la manipulación. Porque cuando educamos, educamos a favor del otro, ¿no? Lo que para el otro es importante y para lo que al otro le sirve. Así es. Y en cambio, cuando no entramos a ese punto, ¿verdad?, pues educo, entre comillas, para mi beneficio. Así, ¿no?, es, que condiciona. O sea, cállate porque a mí me molesta. Ajá, ¿no? Condiciona. Haz la tarea porque yo quiero sacarme un 10. Aprende esto o aquello porque para mí es me van satisfactorio, a ¿no? Me va, a mí me va a dar un punto a favor. Y en cambio, bueno, en la educación, pues sí es salirse del yo para centrarse precisamente en el otro. Y ya lo decía Claudia Antoine, el del Principito, que si nosotros estamos tocando lo que es la dignidad de las personas, no tenemos nosotros como tal derecho. La dignidad corresponde al ser, a la persona. Y si nosotros queremos modificar esa dignidad, estamos trastocando precisamente esa esencia de ser humano, esa esencia de persona, llámese hijo, llámese alumno, estudiante, ¿sí? No lo debemos de estar haciendo. Dejemos que él tenga su dignidad desde el conocimiento mismo de él. Así es. Bueno, amigos, estamos aquí en esta charla entre amigas. Antes que todo, como lo pusimos en nuestra etiqueta del Facebook y del Twitter, antes que nada, un mago para... ¿Qué pasó? ¿Con tu micrófono? Entonces, ¿hablas por okay. Amigos, seguimos aquí en esta charla. Como les comentábamos, antes que ser maestras, somos amigas. Y esta es una charla entre amigas, compartiendo las experiencias de vida y compartiéndolas con todos ustedes. Vamos a una pausa musical y regresamos. No se vayan. Despierta en el amor. Regresamos. Despierta, mi amor. Continuamos. Ok, amigos, bueno, esto fue Michelle en Cantos Gregorianos. Recordemos que, bueno, estamos recordando a los Beatles con motivo de la visita de Paul McCartney aquí a nuestro país, que fue todo un acontecimiento, ¿no? Pero bueno, Claudia, las dos, Claudia y Lupita, son madres de hijos adolescentes. Lupita tiene 2, Claudia tiene 3, un niño y 2 muñecas, y pues Lupita tiene 2 niños. Claudia, primero, tienes un hijo de 17 años. Sí, así es. Que ya dejaste volar. Pues sí, ya. Mi hijo Luis, que, bueno, pues, ahorita lo tengo aquí de vacaciones. Ajá. Estoy muy contenta, pero estaba viviendo en Cancún, en la Casa Club del Atlante. Así es. En la Sub-17. ¿Qué fue para ti como mamá decir, vete, no hay problema, no te voy a extrañar, no me voy a preocupar si comes, si no comes? Esa fue la primera parte, la primera etapa de decir, ¿quieres volar? Te apoyo, aunque a mí me duela y aunque te extrañe. Y después ir y ver su comportamiento dentro del club y los comentarios que la gente te hacía. ¿Qué experiencias de vida te dejó todo esta? ¿Y qué crecimiento tanto para él, para las hermanas y para ti? Claro. Uno piensa, ¿no? Porque lo oye a cada rato y todo mundo se lo repite muchas veces, ¿no? Los hijos son prestados, ¿no? Los hijos van a volar tarde o temprano. Y sí, ¿no? Como que uno piensa, bueno, pues sí, sí van a volar, ¿no? Pero uno se imagina como pero que van a... que vuelen a los 50 años a veces. Como que se van a ir como a los 45 años, ¿no? Así como está la juventud ahora, dice. y bueno, uno... yo, por ejemplo, ¿no? Siempre en esta parte de... Pues de que sean independientes, de que tengan sus propias alas, de que vuelen, y de repente cuando... llega el punto de realidad, ¿no? Y de que, ¿sabes qué? Sí. Pues Luis se va a Cancún, ¿no? Mañana casi, casi. Y yo, bueno, pues sí, casi, pues me desmayo en ese momento. Pero bueno, ahí viene esta parte precisamente del aprendizaje, ¿no? Ajá. O sea, ahí es donde ningún aprendizaje tiene... O sea, mejor dicho, no es aprendizaje, sino lo aplicas. En tu vida, ¿no? O sea, podrás tener toda la teoría. Toda la teoría, pero pues hasta que te llega el momento de la realidad, ¿no? Y dices, ups. Y bueno, ese fue mi caso. En el que, primero que nada, tuve que confiar en todas las potencialidades de mi hijo, ¿no? Ajá. Uno cree que confía día a día. Y yo creo que sí lo hace uno, ¿no? Pero bueno, dentro del marco y de... Seguro, y de un seguro entorno controlado. Exacto. Pero en el momento en el que deja, se rompe ese entorno controlado, ¿no? Para que salga a un entorno en el que tú ya no tienes absolutamente nada que ver. Sí. Pues es donde se pone a prueba precisamente esta confianza. El confiar en las capacidades, pues, del hijo. Claro. Lo que decía Lupita hace un momento, ¿no? Esta parte precisamente de saber que el otro, en su dignidad, ¿no? Ese respeto a la dignidad del otro, en el que él va a poder desarrollarse y cumplir, ¿no? Con las expectativas que él mismo se ha puesto. Uh-huh. Pero para eso sí tiene uno que salirse de esa parte, ¿no? O sea, el hecho de saber que es su deseo, es su meta, es su sueño. Es su vida. Y es su vida. Ajá. Y que yo, bueno, ahora desde aquí me queda apoyarlo, acompañarlo y facilitarle, digamos, su proceso en lo más que yo pueda. Ajá. Pero siempre con el respeto a la dignidad. Y digo, hablando en la dignidad, como lo decía Lupita, ¿no? En toda esta gama de capacidades, potencialidades, conocimientos, aprendizaje que lleva el otro y que bueno, pues sabré que estará bien, ¿no? Ajá. Y que pues yo aquí estoy para lo que él necesite. Y bueno, la verdad es que pues me sorprendí mucho, ¿no? En esta parte de, sí, de saber que efectivamente él iba a estar bien. Y ahí quiero tocar un tema, si me lo permiten. Claro, adelante. En uno de mis cursos, precisamente, por eso es tan chistoso, ¿no? Hasta que no se ve uno ahí, no sabes, si realmente lo aprendiste, ¿no? Y si realmente sí. Hay una frase que dice, uno debe educar a los hijos para que el día de mañana no nos necesiten. Así es, ¿no? Esa es la verdadera educación. Y es bien padre decirlo y transmitirlo y compartirlo y creer en eso, ¿no? Pero cuando llegas al punto en que efectivamente no te necesitan, ¿no? Ajá. O sea, ahora es real. Sí. Entonces ahí viene esta importancia de ser parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Así Porque es. Si pensamos que solo yo lo estoy dando hacia allá, pues cuando el otro se me mueve, pues yo me quedo vacía. Exacto. Y en cambio, cuando participo en este proceso, cuando él se va y ya no me necesita, es porque aprendió lo que tenía que aprender. Claro. Y yo me quedo con una gran riqueza. Sí. Evidentemente, bueno, pues el drama, ¿no? De, oh, mi hijo ya no está ahí, como lo extraño, ¿no? Y la presencia y, mi bebé y todas creció. Las emociones, pues claro que se agolpan y bueno, sí, he de confesarlo, pues muchos días, ¿no? En el que se me salieron mis lagrimillas y que yo quería a mi hijo aquí ahora, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues sí es el aprender a soltar y el confiar en que el otro lleva las herramientas que necesita. Y sobre todo esta parte de la congruencia, ¿no? Porque a lo mejor te has pasado 15, 20 años de tu vida aconsejándole a otros padres que los dejen volar, que es lo mejor, que la libertad, que la confianza hacia los hijos, pero y tus hijos ven esa filosofía en ti. Así es. Y ahora la tienes que aplicar. Claro. Y tienes que ser congruente con lo que predicas, o con lo que enseñas, o con lo que compartes. Y creo que ese punto que estás tocando, Ana Gema, es fundamental y es algo que sí nos tenemos que sentar a reflexionar tanto los padres como los maestros, ¿no? Claro. Si no hay congruencia. Exactamente. En la vida, o sea, no puedes enseñarle a nadie, ¿no? Podrás instruirle mil cosas. No, pero no vas a poder enseñar nada, porque yo no puedo decir en una junta de padres de familia o en una plática con mis hijos, ¿no? Acerca del amor, acerca de la verdad, de la honestidad, de la libertad, y en cuanto me doy la vuelta y entro a un salón de clases, maltrato a mis niños, ¿no? A mis alumnos, o en el caso de mis hijos, me desbordo en relación a mis necesidades y a mis deseos en su educación y no a lo que ellos quieren, ¿no? Claro. Digo, porque en realidad yo nunca, si me lo preguntan así, mi deseo particular, pues nunca fue que mi hijo fuera futbolista, ¿no? Claro. A mí ni me gustaba el fútbol, ¿no? Para empezar. Y sin embargo, ahora, bueno, sigue sin gustarme, pero cuando yo lo veo a él en la cancha, entonces es mi el deporte fútbol favorito. Es lo mejor, claro. Pues sí, porque entonces es, ya no es mi interés, sino el suyo. Claro. Lupita, en tu caso tú tienes dos hombres. Creo que aquí, bueno, yo creo que ahorita en los tiempos que vivimos son en la educación son complejos tanto la educación del hombre como de la mujer, ¿no? Y son igual de complicadas las relaciones entre niñas como entre niños, y los cuidados creo que ahorita son exactamente los mismos para unos como para otros. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque, bueno, tú eres una mujer muy emprendedora, eres una mujer muy creativa, eres una mujer que está en crecimiento constante. Y eso yo creo que también pesa a la larga en los hijos. O sea, es una imagen que vas formando y que ellos van aprendiendo, ¿no? En tu caso, los dos son muy buenos niños, pero el grande tiene dones muy especiales porque ya es un chico muy centrado, es adolescente ya maduro, pero pues qué te puedo decir. Más bien tú descríbenos a tu hijo, que lo conoces mejor que nadie. Y más que describir, yo creo que cuando uno es padre, él trae uno implícito una palabra, ¿no? El pertenecer. Y el pertenecer viene en dos vertientes. En un momento me pertenece cuando yo lo estoy cuidando, pero estoy cuidando a ese pertenecer, ¿no? A ese ser. Entonces ya no es pertenecer como palabra conjunta, sino a ese ser que se me está proporcionando para que yo tenga responsabilidad. Y dentro de la responsabilidad está respon y la habilidad, o sea, mis habilidades para esa persona, ese ser, ¿no? Ese pertenecer. Entonces, esa habilidad la tiene uno que conjuntar con ese ser, y ese ser es único, dicen, es individual, y hay que trabajarlo, hay que convivir con él, hay que formarlo en esa precisamente ser. Ajá. Que es, no es mío, es ser, es un ser humano. Y al desarrollar a Víctor durante lo que es el ser, ¿verdad? Pues tiene habilidades que a veces empatan con las mías y a veces no empatan con las mías. Tiene otros conocimientos que no son los míos. Él está dedicado a lo que es la mecatrónica y yo estoy más a las ciencias de la educación, a las ciencias, al área social. Tenemos diferentes actitudes, a lo mejor compaginamos en algunas, pero no en todas. Yo creo que la labor no es solamente de la mamá, sino del papá, del entorno, de los amigos, el tener buenas amistades, el rodearte de lo que tu hijo necesita para poder ser, ¿no? Para Así poder es. Tener precisamente ese ser único, ese ser humano, ese ser como persona. Y bueno, podemos decir de Miguelito que tiene y que son totalmente diferentes, pues porque son únicos. Miguel es una persona con otro tipo de habilidad, es también un ser y con otro tipo de actitud, ¿no? Y, claro. Sí. Y lo vemos desde gustos y preferencias. Si nosotros vemos gustos y preferencias, pues a Miguelito la música le nació con él y le gusta bailar y le gusta escuchar música. Y Víctor prefiere estar con una música muy diferente en su cuarto o en su recámara, escuchando una música tranquila. Más metódico. Él prefiere, ahorita veo que está haciendo una guitarra eléctrica, dedicado al eléctrico, y bueno, Miguel está dedicado a jugar fútbol, uh-huh. ¿Sí? Que tiene una habilidad que, bueno, tampoco ninguno de los papás lo tiene. Yo nunca he jugado fútbol y mi esposo tampoco, entonces ni tampoco vemos el fútbol. Sin embargo, hay, como dice Claudia, hay que saber que tienen ellos ese gusto, esa preferencia, esa habilidad, y que ahora me gusta, ¿no? Ahora nos gusta porque ellos claro. Lo tienen. Y en ese momento estamos desarrollando a ese ser. Ese ser que como madres y como docentes están siendo lo que nosotros requerimos para la humanidad. Personas únicas. Yo creo que aquí estamos tocando algo muy importante, ¿no? La gran responsabilidad, primero, desde el punto de vista divino, ¿no? Que nos fue concebido y concedido un ser para ser en esta tierra su guía, su ángel, la persona que lo hiciera, pero una persona de provecho, ¿no? En este caso me refiero, se nos concedió una vida y con ello una gran responsabilidad que tenemos que asumir como tal, porque a veces es muy fácil decir, tenemos muchos hijos, pero ¿qué les vamos a dar? ¿Cómo los vamos a formar? Y tú, Claudia, tocaste algo muy importante. Los hijos tienen que ser seres independientes. Por lo tanto, algún día van a dejar de necesitarnos. Que a fin de cuentas es una falacia, ¿no? Porque todos necesitamos siempre a nuestros padres, a la edad que tengamos. El consejo, la guía, en fin. Pero vamos a regresar con este tema, amigos, después de una pausa musical. No se vayan, estamos aquí en turadioonline.com.mx. Despierta en el amor, regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Queremos mandarles saludos a los mibogueros que andan por aquí y a Moisés Cortés, a Iván Ángeles Lugo, que es un alumno de vida que tenemos desde hace un buen tiempo, a Axia Luz y Alejandra Gutiérrez. A Eli Posada le mandamos un abrazo y mucho amor. Y bueno, pues seguimos aquí hablando, estábamos hablando de esta parte de que nos fueron concebidas vidas o concedidas para hacerlos crecer, para hacerlos, como decía Lupita, personas de bien, como decías tú, Claudia, seres independientes. Pero ahora, ¿qué diferencia habrá? Y ustedes lo saben por experiencia, entre educar a un niño y educar a una niña. En el caso de Lupita, pues su experiencia es solamente con varones, pero tú, Claudia, sí tienes ese referente porque tienes un niño y tienes dos niñas. Sí, así es. Tengo dos niñas adoradas. Hermosas, sí. Bueno, pues la diferencia es en algunos aspectos es fundamental, ¿no? Pero en otras la verdad es que no hay ninguna diferencia. Uh-huh. Porque el alma, el espíritu, pues es exactamente lo mismo, ¿no? La sensibilidad. Ajá. Son cosas que no tienen que ver con... con un sexo. Con el género, ¿no? Uh-huh. O sea, sean niños o sean niñas. Pero bueno, sí hay en la cuestión de las funciones y del desarrollo físico, pues hay diferencias que no podemos dejar a un lado, ¿no? Entonces, no se puede educar igual a un niño que a una niña. Claro. En esos aspectos. Y bueno, en mi caso en particular, la verdad es que cuando me preguntan, ¿y cómo le has hecho para educarlos? No, pues más bien ellos me han educado a mí porque ellos son mis más grandes maestros, ¿no? O sea, yo la verdad es que con mi hija la más grande, cuando nació, siempre le digo, tú eres el despertador de mi conciencia. O sea, en el momento en el que yo tuve a Tati fue un golpe, ¿no? De conciencia en cada célula de mi cuerpo y de mi mente, porque fue precisamente este deseo de aprender, de modificar, de cambiar, por lo que mencionaban hace un rato, ¿no? Que decía Lupita, bueno, la responsabilidad, sí, la habilidad de responder ante ese ser, sí, que Dios me está regalando en este momento. Así es. ¿No? Y entonces mis habilidades tienen que pues duplicarse, triplicarse e ir creciendo conforme ella va creciendo, ¿no? Y bueno, de mi chiquita, ¿yo qué te puedo decir? Se llama Sofía. Ella es la que me da me da piso, ¿no? Para tener un poco de sabiduría, para poder precisamente acompañarlos y guiarlos y darme, ¿no? Sí, porque realmente sí. es eso, es un darme y un recibir de ellos un continuo aprendizaje. Claro. Y bueno, la verdad es que en el caso muy específico de esta pregunta, ¿no? De la diferencia entre niño y niña, sería ese, la cuestión de las funciones, porque espiritualmente o intelectualmente se debe tener el mismo cuidado y las mismas habilidades para poder responderles. Y sí, en las cuestiones funcionales y cotidianas y biológicas, pues conocerlos y respetarlos, ¿no? Porque claro, cada hijo, aún yo teniendo dos niñas, cada una de claro, ellas es diferente. Entonces digamos que la educación va en base al código de instrucciones que trae cada ser humano y que a uno le toca descubrirlo porque sí, ninguno es igual. Claro. Claro, creo que ahí acabas de tocar algo muy importante. Si nuestros hijos no son iguales, viniendo de la misma madre y del mismo padre, pues mucho menos nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a veces o cómo queremos que todos los alumnos nos respondan de la misma manera? Si cada uno tiene experiencias de vida distintas, padres distintos, entornos diferentes y capacidades diferentes, ¿no? Creo que aquí la habilidad de los buenos maestros es esa, ir descubriendo paso a paso, día a día, paulatinamente, las habilidades y las destrezas de cada uno de los alumnos en el nivel que estemos, ¿no? Y no subestimarlos o no etiquetarlos en cuestiones cuadradas. Creo que aquí lo más importante es que tenemos que empezar a tomar conciencia que la educación no está en un papel, no está en un título, no está en un certificado, no está en una boleta. La educación y la formación está en la esencia de cada una de las personas y de la capacidad que como instructores, como maestros y como compañeros de vida tengamos para extraer de cada ser lo mejor de ellos, ¿no? Y es la misma experiencia que tú estás relatando como mamá. Sí, así es. Digo, esta parte de poder empatar, ¿no? Así y descubrir las capacidades y las potencialidades de cada individuo. Así es. Es un arte. Sí, sí, sí, sí. Es un arte que tanto en la docencia, ¿no? En un salón de clases, como en casa, realmente es las relaciones humanas, pues es lo más artístico que conozco. Sí, sí, sí, en realidad yo creo que es un arte para todos, ¿no? Y cualquier disciplina que esté relacionada con los seres humanos viene a ser a fin de cuentas un arte, ¿no? Porque tienes que tocar muchos aspectos, tanto personales como morales, como espirituales, como físicos, como biológicos, como sociales, para poder decir estoy formando de una manera integral. Ya sea como padre, ya sea como maestro, ya sea como guía, ya sea como instructor, pero siempre tenemos que tener en cuenta que los seres humanos somos un todo muy grande y que a fin de cuentas pertenecemos a la misma esencia, ¿no? Que es la esencia del amor divino. Y que al fin y al cabo venimos a este mundo, pues a aprender. Así es, y todos tenemos que aprender de todos, sí, ¿no? Creo que por muy pequeño o por muy insignificante que un ser pueda parecer, siempre va a tener algo que enseñarnos, ¿no? Sí, definitivamente. Lupita, tú hablabas hace rato, aquí amigos, pues no la ven, no tenemos cámara en la radio, pero yo le decía, Lupita, tú tienes dos hombres, y ella me hacía con sus manos, no, son tres, y en realidad son tres a los que tú has educado y has formado. El tercero, no sé en qué nivel ponerlo, si fue el primero que formaste, el segundo, o en qué, o es a la par de los otros dos. Es tu esposo. A mí me gusta mucho la experiencia de vida de ustedes porque, perdón, es que acá don Jorge viene un poquito malo de la garganta, por eso ven que casi no habla el día de hoy. La pareja que ustedes forman, pues nosotros lo vemos de afuera como amigos de la familia, tú eres la que lleva la batuta como la líder, ¿no? Tu esposo es un hombre demasiado noble, muy dispuesto, muy maleable, muy, muy dispuesto a seguir tu guía, ¿no? Pero en esa manera que él tiene, en esa nobleza de corazón, tú has sabido explotar sus potencialidades y catapultarlo a llegar a cosas que ni él mismo se imaginaba. Y para mí, hace rato en el corte hablábamos de que generalmente en las parejas lo que se ve es la competencia, es esta parte de decir yo soy más o mejor que tú y pues tú te tienes que someter a mí, pero por superioridad, no por amor, ¿no? Y aquí lo que veo es que no es sometimiento, sino más bien es un crecimiento conjunto. ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia tuya, porque a fin de cuentas también esto tiene que ver con la educación y la formación desde el amor. Muchas gracias, Anita, y gracias por tener esos ojos hermosos, hermosos, porque ven a la familia, ven a la familia que hemos ido construyendo con esos ojos tan bonitos. Espero que todos los seres humanos tuvieran esos ojos, esa mirada, ese ver a la persona, al ser humano. Y efectivamente creo que uno pasa por una etapa de noviazgo en donde uno hace compromisos, hace uno vivir esos deseos del ser humano. Y yo recuerdo cuando nosotros nos comprometimos y veíamos qué era lo que uno deseaba y anhelaba llegar a ser más adelante cuando ya tuviéramos cierto tiempo de casados. Y él decía que él quería estudiar y quería llegar a un cierto nivel y que me admiraba en ese aspecto porque yo me gustaba precisamente estudiar. Y si era ese su camino, pues él tenía que desarrollar precisamente eso, el poder ser ser con todas sus habilidades, el obtener una carrera, el obtener su maestría, que la obtuvo él. O sea, yo, igual que mis hijos, estábamos en compañía de él, creándole ese entorno, claro, para que él pudiera tener eso que anhelaba. Y el poder acompañar en el anhelo es un aprendizaje tanto para él como para nosotros. Las noches de desvelos eran para él y para nosotros, las noches de triunfo, de logros, de cada uno de nosotros, el poder desempeñar su responsabilidad, porque tenía que tener habilidades para seguir siendo papá, responsabilidad como esposo, habilidades como poder estudiar, el tener que ir a la escuela ya con un hijo y su bambineto para poder terminar. Esos eran sus compromisos que él había adquirido. Yo solo fui su acompañante en ese recorrido que él hizo. Y me acuerdo de una persona que decía, había ido al Everett y que lo habían acompañado, ¿no? Lo habían acompañado a veces en espíritu, a veces en mente, a veces con el corazón, a veces con ese amor a que llegara a la cima. Y yo creo que es que si mi esposo ha llegado a la cima, ha sido con ese acompañamiento de amor, de triunfo, de fracaso, de tristezas, de desvelos, ¿no? Para poder llegar. Eso es enseñanza, eso es aprendizaje también de parte de él. Y yo creo que también de disciplina, ¿no? Porque pues yo creo que tanto tus hijos, Claudia, como tus hijos, Lupita, tu esposo, en algún momento te cansas, te frustras o te agobias con tanto compromiso y dices, ya no quiero o ya no voy a poder. Y ahí tienes que estar tú como mamá, como maestra, como esposa, como amiga y decir, no, ¿sabes qué? Como tú dices, ¿a dónde vas? Te quedas aquí y le cumples, ¿no? Así y, y le sigues porque a eso te comprometiste. Y en el caso de ti, Claudia, como que yo te veo muy, muy como mamá, muy, muy como amiga, como mamá, como compañera, como cómplice y decir, no puedes, no importa, vamos a echarle ganas, vamos a ver cómo sí vas a poder, qué necesitas, qué quieres para poder, ¿no? O para hacer lo que quieres. Sí, mira, ahorita estaba yo pensando en esa frase donde dice, cuando uno, ¿no?, llega tu bebé, lo nace, dice, ya eres mamá. Ajá. Ay, por Dios, ¿no? Como si fueras producto terminado. Sí. No, pues no, apenas empieza el asunto, ¿no? Y uno va siendo mamá cada día. A lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Así es. Y sí, por supuesto, digo, quien diga que no ha tenido ganas de torcerle el pescuezo a alguno de sus hijos o a todos al mismo tiempo, pues va a estar mintiendo. Por supuesto, claro, que hay días y hay momentos y hay circunstancias en las que sí, pues dice uno, bueno, ya, ¿no? Hasta aquí llegué, ya me rajo, yo ya no sé para dónde. Porque además, pues, ni como maestra ni como mamá tiene uno la sabiduría en la mano, ¿verdad? Eterna y perfecta. O sea, y obviamente cuando apenas aprendes una cosa, en el caso de los hijos, ¿no? Cuando ya les va agarrando uno la onda, pues resulta que pasan a la siguiente etapa, ¿no? O sea, de bebés a niños, luego ya les estás agarrando y resulta que ya son adolescentes. Cuando ya, ¿no?, le agarraste la onda a la infancia, ¿no? Exacto. Entonces, sí. No, pues no, esto es un proceso de aprendizaje que no acaba nunca y que precisamente cuando uno llega a ese punto, ¿no?, de decir, bueno, estoy aprendiendo, estoy siendo mamá día a día, es lo que a mí en lo particular me da el impulso de continuar, ¿no?, en el proceso, sabiendo que no quiero hijos perfectos y que ellos lo menos que quieren es una madre perfecta. Así, ¿no?, es. Porque es muy incómodo, ¿no?, tener una madre perfecta o ser un hijo perfecto sería de lo más incómodo. Entonces, bueno, dentro de los procesos en que ellos y yo compartimos en nuestra vida, porque todos estamos creciendo y todos, ajá, bueno, el placer de acompañarlos y de guiarlos en mi, obviamente, mayor experiencia y en mi sentido de adultez, que a veces lo cuestiono en mi propia persona, ¿verdad? Sí. Bueno, es que dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un hijo y un padre, ¿no?, o una madre? Pues es el sentido de adultez. Así porque es. Uno siempre es el adulto en esa relación, ¿no? O sea, y tiene que serlo, no hay otro remedio. Entonces, bueno, eso es lo que de repente me aparece así en mi, digamos, índice mental, cuando estoy al borde de la locura o de tirar la toalla y que digo, bueno, ¿cómo para dónde? Me recuerdo a mí misma, Claudia, tú eres la adulta en esta relación y como tal tienes que responder. Y si no lo sabes, pues investígalo, pide ayuda, aprende. Así es. Porque pues no hay de otra, ¿no? Fíjate que acabas de tocar algo que les quería preguntar. Y creo que esto va tanto en el papel como mamás, como maestras. ¿Qué tanto es conveniente? ¿Qué tanto es adecuado ser la amiga o la mamá? ¿Y qué tanto es adecuado como maestro ser el amigo o el maestro? Vamos a una pausa, amigos, musical, y regresamos con este tema para seguir conversando con nuestras amigas. Despierta en el amor. Regresamos. Despierta en el amor. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, amigos, en su programa El Amor y Tu Despertar. Los invitamos a que chequen nuestro blog, que es zonadeamor2012.blogspot.com.mx, donde van a encontrar algunos artículos, estos programas que hacemos El Amor y Tu Despertar y también el programa de Zona de Amor. Y le mandamos un saludo a Eduardo Padilla. Muchas gracias por tus comentarios y bueno, ya sabes que siempre tratamos de estar en comunicación y en conexión con ustedes. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta que le quieran hacer aquí a nuestras expertas en este tema, pues los esperamos. Y regresamos con esta pregunta, Lupita, Claudia. ¿Seremos capaces? ¿Estaremos en la disposición? ¿Será conveniente? ¿Deberá ser? Que seamos tanto amigos como padres o amigos y maestros. ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, yo creo que la amistad es entre iguales en experiencia, iguales en condiciones, iguales en vivencias. Y la amistad no es entre estudiante y entre docente. Debe de trabajarse desde la amorosidad, desde el entendimiento, desde las buenas relaciones. La amistad vendrá en su momento cuando tengamos alguna otra experiencia o nos encontremos en otra actividad profesional. Y por supuesto, podremos ser los mejores amigos con nuestros exalumnos, ¿verdad? E igualmente con los hijos. Nosotros nos acercamos en ese papel que nos ha tocado desempeñar, que es el de madres, y en ese momento no estamos siendo amigos, estamos siendo madres cercanas a ese sentir, a ese sentimiento, a ese ser, a esa persona que tenemos nosotros como hijo, ese conocimiento, ese entendimiento, no esa amistad de amigos. Esa amistad de hijo y de padre, esa amistad de hijo y de madre, no ese amiguismo o ese amigo de compañeros, de contarse lo que están viviendo. Son vivencias muy diferentes, claro, a lo que nosotros vivimos entre amigos y entre hijos y padres, hijos y mamá, ¿verdad? O sea, resumiendo, Lupita dice, madres, no soy tu amiga, sigo siendo tu madre. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lupita, porque efectivamente en este acompañamiento como madres o como maestras, definitivamente no hay una relación igualitaria. Claro. No claro. Puede haberla. No puede haberla porque, bueno, ahí tendríamos que entrar a analizar todo lo referente a los términos de autoridad, ¿no? De guía, de acompañamiento, de facilitador, etcétera, que bueno, no creo que sea el momento, ¿verdad? Para dar toda esta gama de significados, pero yo estoy de acuerdo, no puedes ser amiga, porque en una amistad, bueno, hay una retroalimentación de experiencias. Claro. Y obviamente en la relación, en el vínculo madre e hijo, madre e hija, pues no puede haber esa retroalimentación, porque mis experiencias como adulto y precisamente por el vínculo emocional que hay, no pueden ser compartidas sin que caigamos en un abuso, ¿no? Porque es como darle una serie de información o de situaciones que el otro, por su condición de hijo o por su condición de alumno, no puede resolver ni recibir, ¿no? Y bueno, este sentido de adultez que diferencia a un padre de un hijo nunca termina, así el hijo tenga 50 años y él... Sí, pues ¿no? Tú siempre vas a tener unos cuantos más. Así es, ¿no? Y siempre en esa relación, la adulta, pues voy a ser yo, ¿no? O debo ser yo. Y hay que trabajarle en eso, ¿no? Por eso es que muchas veces se da tanto conflicto dentro de los núcleos familiares. De las relaciones. ¿No? Y de las relaciones cuando alguien sale del papel que le toca, ahora sí que por gracia divina, ¿verdad?, le toca llevar a cabo. Y entonces encontramos madres o padres que son tan buenos amigos de sus hijos, ¿no?, que pues luego los hijos les tienen que estar resolviendo sus conflictos o sus funciones, ¿no? Era lo que te iba a decir, o sea, cuando a veces como hijo te toca resolverle las broncas a tu papá o a tu mamá, pues ahí ya que te queda, le tienes que entrar. Y a fin de cuentas, creo que ahí es cuando empiezas a entender que sí puedes ser amigo de tu papá o de tu mamá. Pero creo que tiene que haber un sentido ya de conciencia más profundo. Y yo creo que aparte, antes de la conciencia, tiene que haber un amor muy grande, porque a veces a mí me ha tocado ver padres que se meten en bronquísimas que los hijos les resuelven. Pero si los hijos no sienten ese amor, esa admiración y ese respeto que el padre se ganó a lo largo de la vida, pues a lo mejor esa ayuda que el papá esperaba nunca llega, ¿no? Claro, y además, efectivamente eso tiene que ver con las etapas de la vida y con las experiencias vividas, ¿no? Así es. Pero no puedo yo imaginar que, digo, no sé, me puedo poner en un caso X, ¿no?, donde la, digamos, en el caso de que la madre quede viuda, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y que la madre pretenda ser consolada por una joven de 17 años, ¿no?, de 19 años. Sí. Y sí hay casos así, ¿no?, donde se desbordan, entran, ¿no?, en una serie de... y los hijos tienen que responder a una serie de habilidades que son los padres los que les toca responder. Que habrá momentos que la vida te lleve, ¿no?, pero si una madre o un padre pierde ese sentido de cuál es su función y cuáles son las habilidades así que le es. Toca, pues entonces el hijo siempre va a tener una función que no le corresponde, ¿no?, en este caso. Así es. Porque los hijos siempre vamos a ser hijos. Claro. ¿No? O sea, claro. No tenemos por qué cambiar el rol. Cambiarnos y brincarnos estos roles, porque en el momento en el que mis padres me enseñan a mí a ser hijo, yo voy a poder responder a mis hijos como tal, madre. Así es. Y no revolviendo ahí entre el amigo, el confidente, el papá, ¿no? Y que bueno, cuando no es el caso, tenemos la forma y hoy en día, más que antes, todas las posibilidades de aprender o de reaprender cuál es mi función como mamá. Más bien eso, ¿no? Aprender y reaprender día a día. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro papel? Tanto como maestros como profesores. Dice aquí don Moy que si no, lo vamos a felicitar por el Día del Maestro. Claro que sí, a Moy le mandamos un abrazo enorme, igual que a Rosy. Y bueno, me dice que ¿por qué Jorge está tan callado? Pues Moy, la frase conocida, hay visitas, por eso Jorgito no habla. Esa es una alegoría que le queremos recordar. Pero aquí está con nosotros, en un momento más saludará. Les mencionaba que anda malito de la garganta, pero aquí está al pie del cañón. Buenas tardes, amigos. Por aquí estamos en detrás de cámaras, viendo todo este desenvolvimiento de este programa. Y muchos saludos a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, por Mivo, por Facebook y todas las redes que están relacionadas. Y avisándoles que de un momento a otro comentaremos con ustedes el lanzamiento de la página, que ya incluye foro, incluye chat, incluye otras herramientas, precisamente para mejorar toda esta cuestión que está al servicio de todos ustedes. Gracias. Ok, pues seguimos aquí. Bueno, hay también un tema sobre educación. Muchas veces cuando nosotros estamos frente a un grupo, ya sea de padres, ya sea de maestros, ya sea de alumnos, o nosotros mismos para reestructurarnos o reencontrarnos con nuestros roles de vida, generalmente recurrimos a libros, recurrimos a películas. ¿Cuál ustedes recuerdan que les haya dejado alguna huella que hayan visto o un libro que hayan leído? Donde ustedes digan, aquí me cayó un poco el 20 o aquí rescaté cuestiones que yo conocía o que había medio olvidado o revaloré mi rol como maestro, como mamá. Yo pienso que uno de los libros es El Principito. Ajá. Y la frase esta que dice es de bien nacidos ser agradecidos. Así es. Y es de bien nacidos ser agradecidos con tus semejantes, es de bien nacidos ser agradecidos con tus hijos, con tu pareja, con tus estudiantes. Y si tú les enseñas o tú les llevas esa frase a que ellos lo hagan suyo, pues ellos tienen mucho que agradecer también para con sus maestros, para con sus compañeros y para quienes vayan a trabajar o para quienes ellos vayan a trabajar, si son abogados, administradores, arquitectos. Es de bien nacido ser agradecidos, el poder hacer una buena obra, el poder hacer un buen trabajo, un caso, una educación, psicólogo, ¿sí? Ese es uno de los libros que a mí me ha gustado mucho, base para la primaria, para el kinder, para la secundaria. Sí, por cierto, yo recuerdo que ese libro, siempre a los chicos que conozco se los obsequio y ese fue de uno de mis primeros regalos que le di a tu hijo Víctor, ¿verdad? Sí. Bueno, sí me sentí como candidata. Sí, ¿verdad? A la presidencia de la República. Los tres libros que marcaron la vida de ustedes, maestras, por favor. Porque entonces aquí ya valí, ¿no? Bueno, ¿sabes? Aquí lo que nos salva es que nosotras sí sabemos contestar. Porque si tú me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dicho, uno que me marcó la vida fue Mafalda. ¡Wow! Sí, entonces, definitivamente. Es una filosofía de vida hermosa y ya por lo menos la hice. Otro te diría el libro Vaquero. Porque me enseñó cómo debe ser un macho. Y otro, ¿qué será? Chanok, por ejemplo. Chanok, ¿no? ¿Verdad? El famoso Chanok. Pues sí. Entonces, olvidémonos de los tres libros y mejor platique. Bueno, además, yo les dije películas o libros o canciones. O sea, el universo nos ofrece. Creo que Lupita habló de agradecer todo. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y creo que las tres lo hacemos día a día, y todos los que estamos aquí, Lornita, mi amado compañero de vida, agradecer a la vida lo que tenemos y lo que somos. Claro. Mucho o poco pueda parecer a los ojos de los demás, creo que lo importante es agradecer lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, Claudia, nos ibas a comentar. Bueno, de tus El Principito libros. Definitivamente es un libro que lee uno en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, a lo largo, ¿no? De y la lo vuelve vida, uno a leer, ¿sí? Y a releer. Y vuelves a aprender. Porque la verdad es que, bueno, sí hay una cantidad de aprendizajes impresionantes. Uno de los libros que a mí como mamá me ha servido muchísimo y que también es un libro que hay que leer varias veces. Claro. Que siempre se encuentra algo nuevo, es Tu Hijo, Tu Espejo, ¿no? Es un libro fundamental de tal hija, de tal madre, tal hija, que también es bastante recomendable. Y bueno, a mí en lo particular como maestra, para mí, pues ahora sí que como la instrucción salesiana que tengo, pues para mí la filosofía de Don Bosco en así todo es. Ahora sí que el proyecto y el programa que maneja, pues es mi pilar, ¿no? De ahí he podido desarrollar todas las demás, los demás aprendizajes, las demás habilidades, los demás conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de 20 años. Bueno, lo tengo grabado así, ¿no? Tatuado. Hacer y formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Fíjate que yo creo que aquí una ventaja que yo considero que tanto tú como yo tenemos, lo vivimos, lo sentimos, lo palpamos, con eso crecimos, con esos valores nos formaron. En esos valores nos interrelacionamos y fundamentamos esta amistad de muchos años. Y tanto tú como yo, en algún momento de la vida, por circunstancias, tú llegaste a estudiar la licenciatura en otra institución que no fue la Salesiana, pero yo sí. Y ahí me enseñaron la pedagogía con todo todos los requisitos que se tiene que enseñar. Pero fue tan fácil aprenderla porque yo ya traía esa vivencia. Yo ya sabía a qué se refería cada uno de los puntos que él te marca, ¿no? Y creo que esa riqueza nos ha hecho ser capaces de formar grupos. El otro día platicábamos con unos compañeros de trabajo que realmente no es formar grupos, como que llegas a formar familias, porque empiezas desde ese lazo humano, desde ese buscar la esencia de cada una de las personas y qué vas a aprender del otro, lejos de llegar a buscar cómo lo vas a tirar, ¿no? Lejos de llegar a buscar cómo no trabajar con él, buscas hacer equipo y alianza con esa persona. Y eso es una de las enseñanzas fundamentales de Don Bosco, ¿no? Todos formamos una comunidad, todos formamos una familia y vamos hacia el mismo objetivo. Y más vale prevenir que remediar. Claro. ¿No? A mí me ha tocado, a lo largo de los diplomados que he tenido la fortuna de estudiar, como siempre encuentro puntos de coincidencia con el sistema preventivo así de es, Don Bosco, ¿no? Así es. De muchos autores modernos, de muchas corrientes modernas, y que sin embargo cuando me ha tocado estudiarlo, analizarlo, siempre me lleva a algún punto del sistema preventivo de Don Bosco, y digo, no cabe duda que no se ha descubierto el hilo negro, ¿verdad? Y que ahí está, ¿no? Y que el punto es buscar y encontrar lo que nos funciona dentro de nuestra labor. A mí en lo particular, bueno, sí, el sistema preventivo de Don Bosco para mí ha sido un pilar fundamental. Así en es. En mi profesión como docente, tanto a nivel preescolar como en cualquiera nivel superior y en los cursos y en los talleres de desarrollo humano y de capacitación para directores y para maestros. La verdad es que lo aplico en todos lados, ¿no? Claro, en claro. mí y en mis hijos, porque si analizar esta frase, digamos, ¿no?, de formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, cuando uno se adentra en lo que es esa frase, en lo que implica, ¿no? Claro. Bueno. Va mucho más allá de una república amorosa y de una reforma educativa integral y todo eso. O sea, ¿no? Ahí es, la verdad es que sí es una frase donde el propio análisis te lleva a generar y a fundamentar una filosofía de vida. Exacto. Y a saber para dónde tienes que caminar, ¿no? Y cuáles Así son es. Las habilidades que tienes que desarrollar. Primero tú, para entonces poderlas transmitir a tus alumnos o a tus hijos, ¿no? Así es. Porque no somos producto terminado. Nunca lo vamos a hacer. O sea, siempre estamos en el camino y en el proceso. ¿Estoy siendo madre o estoy siendo maestra? Ajá. Y eso me da la posibilidad y la apertura de seguir aprendiendo. Así es. Bueno, amigos, continuamos con esta charla entre amigas y después de esta breve pausa musical, regresamos. Despierta en el amor, regresamos. All about the girl who can't you say? despierta mi amor. Amigos, de regreso precisamente con este tema tan trascendente, tan fundamental, que es la educación. Y Lupita, tú querías compartir con nosotros un mensaje o una reflexión muy importante, retomando precisamente este tema de la educación en valores y la educación integral del ser humano. Anita, antes de pasar a ese tema, yo quería recordar primero cuando compartí el libro del Principito de primaria, sí, de kinder, guardería. El otro libro de secundaria, cuando nosotros, nuestra imaginación vuela, ¿no? Y otro libro es de ese gran señor Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Claro. En donde, bueno, ustedes sabrán que soy de un pueblo del estado de Oaxaca. Ajá. Y donde el coronel no tenía quien le escribiera, lo remontaba yo a mi abuelo, ¿no? Claro. En donde habían estado en esa época de la revolución, y no tenían esos medios. Después viene uno y empieza uno a estudiar y se encuentra aquí con los grandes teóricos como fue o es Natalio Kirchnerman, en donde al estudiar trabajo social nos lleva a ir a conocer lo que es el desarrollo de comunidad, y el desarrollo de comunidad nos llevaba a esas comunidades y esas comunidades de conocer. Para hacer desarrollo de comunidad, el desarrollo del ser humano, el conocer el ser humano. Y el conocer el ser humano es conocer en su hogar, en su comunidad, en cómo está relacionándose para poder mejorar. Después, bueno, pues ya vienen otros estudios, otros viajes. Uno conoce Chile y conoce dónde vivió Rosario Castellanos, Pablo Neruda. Y bueno, uno piensa, cualquiera se inspiraría viendo la bahía, ¿verdad? Pero bueno, no todos llegan a tener ese valor, ese deseo, esa habilidad de escribir. Este es lo que yo les quería compartir, Anita. Esas vivencias que cuando uno va volando no hay fronteras, las fronteras las tiene uno en la mente. Así es. El poder decirle a los estudiantes, a los alumnos, al ser humano, no hay fronteras, las fronteras las pone uno de acuerdo a lo largo de la nariz, ¿no? Yo creo que aquí también lo que podemos detectar es que esta cuestión de los tres libros nos marcó como humanidad en este año 2012, porque estás remontando precisamente a tres libros. Fíjate qué análisis, ¿no? A veces parece que las cosas no nos afectan, a veces parece que el entorno no nos rodea, o tratamos que no nos rodee y acabamos influenciados. Y te voy a comentar por qué. Cuando fue precisamente la presentación del libro, ¿verdad?, de nuestro amigo Moisés Cortés, que ya estuvo aquí, como recordarán, acabaron también cayendo entre broma y broma entre los tres libros, ¿no? A lo mejor es algo que marca qué tanto sabemos, qué tanto conocemos del mundo, de la vida. Y bueno, aquí nos dimos cuenta que a la persona que tenía que haber contestado no lo contestó, y como que ahorita todos queremos decir, sí, leí tres libros. Por eso yo me voy más a la chusca, ¿no? Al decir, pues, era tan fácil una respuesta como cualquier otra. O sea, si no tenías un libro, pues, contestas tres historietas y punto, y te sales del embrollo. Pero aquí, pues, creo que ni siquiera existe la capacidad de eso, ¿no? En las personas que quieren impresionarnos. Y sin embargo debemos dar las gracias a quien se nos ha ido y nos ha dejado una serie de libros, una serie de historias, un legado precisamente. Carlos Fuentes, que como mexicanos debemos de estar acompañándolo en su partida a otros mundos, ¿verdad? El que nos haya dejado tanto amor, tanta mirada, otra mirada de ver el poder, otra mirada de ver la vida. Creo que eso es lo rico, ¿no? De nuestro mundo y de nuestras enseñanzas. Creo que ahorita las tres estamos en un punto de la vida donde tenemos mucho que agradecer, porque tuvimos profesores importantes, profesores que nos enseñaron a pensar, que nos enseñaron a indagar, que nos enseñaron a investigar, que tuvimos hijos, como tú lo dices, que nos enseñaron a ser mejores personas, que tuvimos esposos o que tenemos esposos que nos han hecho también crecer en otro aspecto de la vida, que tenemos amigas con las que podemos compartir infinidad de cosas sabiendo que pueden ser las mejores compañeras, las mejores cómplices, las mejores consejeras y sobre todo que nunca nos van a juzgar, ¿no? Sino que van a estar ahí apoyándonos, que van a estar ahí acompañándonos y pues ¿qué más podemos agradecer? Yo creo que todo, el haber conocido personajes como el que hoy partió, el poder estar nutriéndonos de la obra de seres tan interesantes o tan inteligentes como un Don Bosco, como un Gabriel García Márquez, como los filósofos Aristóteles, Platón, Krishnamurti, ¿no? Que es uno de los precursores de todas estas cuestiones humanísticas y que, como tú dices muy atinadamente, Claudia, no estamos descubriendo el hilo negro, ni se está descubriendo el hilo negro, simplemente son enseñanzas que a lo mejor como humanidad habíamos dejado soslayadas por estar deslumbrados en otras cuestiones más materialistas, más intrascendentes para el desarrollo espiritual. Y que ahorita como humanidad estemos regresando por todas estas cuestiones de cambio de vibración, de cambio de sentido de la vida a esta esencia mística y espiritual de los seres humanos, creo que es algo también muy valioso. Y creo que es algo que tenemos que agradecer y que tenemos que preocuparnos como maestras, como madres, como amigas, ir sembrando estas semillitas en las personas que se cruzan en nuestro camino, ¿no? Claro. Y bueno, en esta parte, ¿no? Del chiste que está de moda, ¿no? De los tres libros, retomando ese punto y concluyendo con esta parte. De los tres libros del tiempo. Fíjate cómo lo que acabas de mencionar, Ana Gema, porque dices, bueno, esta parte de retomar los valores, de retomar la parte esencial, espiritual del ser humano, claro, ¿no? Porque muchas veces, si tú ahorita me preguntas, ¿no? Esto de los tres libros, posiblemente en este momento se me pudiera ir uno, dos o tres, ¿no? Te puedo decir tres títulos y me voy y en el camino recuerdo algún otro maravilloso, ¿no? Que llegó a mi mejor vida. Dejó más huella. Exactamente, que el que me dijiste, ¿no? Pero esta incongruencia, ¿no? Exacto. Y esta incapacidad para decir chispas, no me acuerdo, ¿no? O, sí, o el diario honesto. Vaquero, sí, qué sé yo, ¿no? O sea, sí. Y entrar a la parte de la simulación, de la incongruencia, ¿no? Del impresionismo. Impresionismo, ¿no? Cuando la cultura general que nos dan los libros es algo que podemos adquirir en cualquier momento de la vida. Así es. Pero la sensibilidad para tatuarnos, ¿no? Lo que esa alma manifestó en ese libro, así en es. Mi vida. Sí. Eso tiene que ver con un proceso de así evolución, es. De crecimiento, así de educación. Es. ¿No? Así es. O sea, hay una gran diferencia y puedo aprenderme de memoria, ¿no? Los tres títulos y los tres libros y para que nunca me agarren en jaque, ¿no? Pero puedo también hacer de eso que me comparten los autores una esencia en tu vida que yo pueda aplicar en mi vida y que entonces sí tiene que ver con el verdadero aprendizaje, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la integridad del ser humano. Así es, Así y bueno, es. Esa era una aportación que quería hacer respecto del chiste de los tres libros. No, y muy válida, ¿no? Porque creo que aquí lo que estamos viendo precisamente es qué clases de ciudadanos somos, qué clases de seres humanos estamos circulando por la vida, ¿no? Porque tú hablabas, ustedes dos hablaban precisamente de formar buenos seres humanos, gente productiva para la sociedad. ¿Y qué tan productivos? ¿Qué tan? Y no me refiero productivos en el sentido de generar riqueza, sino de producir bienestar para los demás, producir cuestiones que dejen huella en la gente que está a nuestro alrededor, producir sentimientos positivos a los que están a nuestro alrededor y producir también una enseñanza permanente. ¿Cuántas veces y nos hemos sentado nosotras como amigas de escuela a recordar a nuestros maestros? ¿Cuántos de ellos a lo mejor ni te acuerdas qué ley de física te enseñaron? Pero te acuerdas cuando te dio un consejo, te acuerdas cuando cayó al grupo y dijo, esto no es así por esto, y ustedes deben de tener esta conducta por tal. A lo mejor a veces, como maestros, no dejamos huella en decir, uy, qué bueno fue para enseñarme matemáticas, pero me enseñó a pensar, me enseñó a ser diferente. En un momento de la vida me enseñó a reconciliarme con el compañero, ¿no? Creo que ese tipo de enseñanzas son las que a veces como maestros se nos olvida. Se nos olvida que somos un modelo y un ejemplo para nuestros alumnos y por lo tanto debemos de ser congruentes, como tú decías, ¿no? Congruentes con la vida, congruentes en nuestra esencia, congruentes en nuestro diario andar, ¿no? Como mamás también. No le podemos decir al hijo no mientas cuando llega el casero y le dices, ay, dile que no estoy porque no traigo para la renta, ¿no? Dile a Ana Gema que no me encontraste. Que no me encontraste y por eso no vine a la entrevista. Y por eso no llegué al programa. Creo que este tipo de enseñanzas es lo que debemos de revalorar y de valorar como seres humanos, ¿no? Y la función o el rol como maestras, como mamás, tenemos que tener en cuenta que es permanente, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos a nuestros alumnos en el súper, pagando el teléfono, en fin? Y ellos te miran y ellos te observan y dicen, viene con el hijo, o viene con la hija, o viene con el esposo, ¿cómo se tratan, cómo son, cómo se llevan, ¿no? Y en clase me dice que los valores y que la ética y que esto... Pero mira, vino a darle mordida al abogado por X o por Y, o mira cómo trata a los hijos, ¿no? Cómo les falta el respeto, cómo trata al esposo. Creo que tenemos siempre que estar muy alertas de nuestras conductas. Tú decías, no tenemos que ser los perfectos, no. Y creo que es muy incómodo ser un modelo perfecto para los demás, pero sí es muy válido que seamos congruentes y que cuando nos equivocamos, digamos... Ay, perdón, me equivoqué, perdóname, ¿no? Claro, eso que dice, ¿no? Un modelo perfecto, es que la perfección se queda en el modelo, ¿no? Así es. Y no, de ahí no pasa, o sea, y en cambio yo creo que lo más valioso que podemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros alumnos es el deseo de aprender, ¿no? El hecho de, sí, me equivoqué, perdón, ¿no? Y quiero hacerlo mejor. Yo creo que esa es la parte fundamental del proceso, el hecho, el deseo de querer seguir aprendiendo. Así es. Y que bueno, si me equivoco o no me acuerdo, pues es más fácil expresarlo que intentar ajustarme a un modelo que no soy, que no es real, ¿no? Exacto. Y que es incongruente. Así es, que no somos. Creo que en mi caso yo tuve un gran maestro que a los 85 años todavía tenía muchas cosas que hacer y mucho que aprender y eso te deja marca. Claro. Y bueno, vamos a un corte porque ya casi nos vamos, ¿verdad, Lornita? Entonces vamos a un corte. porque recuerden, amigos, que aquí en tu radio online tenemos la meditación por nuestra Madre Gaia a las 6 de la tarde, precisamente al finalizar este programa. Entonces vamos a un corte y volvemos. Despierta en el amor. Regresamos. Pues estamos aquí de regreso con nuestras amigas Y bueno, pues, perdón, me ganó la emoción hace rato al maestro de quien les comentaba, pues era mi papá. Y bueno, es hermoso. Por eso les hablo de dejar huella. Porque no nada más la dejó en mi vida, sino en los que fueron sus alumnos, en los que fueron sus amigos. Y eso te marca para que tú trates no de ser una persona igual, porque todos somos diferentes y tenemos nuestra individualidad, pero sí de seguir los mismos preceptos de vida, ¿no? Y bueno, Claudia, ¿qué te gustaría compartir al final para cerrar ya la participación de este día con nuestros amigos? Y bueno, a mí sí me gustaría que la gente que esté interesada en lo que tú haces, pudiera contactarse con nosotros y pues tú nos dices dónde y con quién contactarse, para tener una relación contigo en el sentido profesional, ¿eh? No, sí, por que... favor. No, no te estoy anunciando. Me estás anunciando, no. No, no, no. Bueno, yo a mí me gustaría terminar esta, ahora sí que adorable charla entre amigas, con una frase que dice: el maestro enseña, más bien el maestro no enseña lo que sabe, sino lo que es. Así es. Porque uno transmite de manera, o sea, aunque no quieras, ¿no? Tú así te paras es. En un grupo o en un... Y la verdad es que lo que transmites, sí, es lo que eres. Así es. Y esa es la parte que hay que pulir en nosotros. Sí. Y bueno, también me gustaría finalizar con volver a puntualizar y recordar este camino, ¿no? Que estamos siendo madres, estamos siendo padres, estamos siendo maestros. Porque la verdad es que en la actualidad, pues es casi una cacería de brujas, ¿no? En contra, sí, de los padres y de los maestros, como si... Como decía Germán de esa, ¿no? Los hijos se agarran a padrazos y los padres a hijazos. Ándale, y exactamente. Y todos nos damos con todo, ¿no? Y la verdad es que sí hay que aterrizar esta parte de armonizar el hecho de que ni un maestro ni un padre es perfecto. No así se espera es. Que lo sea. Simplemente es el hecho de abrirnos al proceso de aprendizaje, de educación, de crecimiento. Así es. Y bueno, como lo mencionamos a lo largo del programa en varias ocasiones, pues la congruencia y los valores. Así es. Ya siendo congruente, ¿no? Y viviendo estos valores, creo que podemos ir mejorando, ahora sí que de manera notable. Nuestra situación familiar, nuestra situación comunitaria, nuestra situación social. Así es. Y por lógica, ¿verdad? Pues nuestro país y nuestro mundo. Creo que acabas de tocar algo muy importante, porque muchas veces decimos, y creo que estamos inmersos ahorita como país en este proceso, queremos un cambio y queremos que venga Perenganito y lo resuelva. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? O sea, creo que aquí... lo que nosotros como país hemos demostrado y que no nos hemos dado cuenta es que esté quien esté, el color que sea el gobierno, nosotros seguimos funcionando como país, porque cada uno desde nuestra trinchera estamos trabajando para que el país camine. Entonces, sí somos capaces de transformar nuestro entorno y nuestra realidad. Lo que tenemos que hacer es fijarnos cómo lo hacemos y hacerlo bien. Claro. Fíjate que mi hija la más grande, Tati, escribió en su Face algo similar a lo que estás mencionando, ¿no? De que el cambio está en ti, etcétera, ¿no? Cuando yo leí esa parte me sentí tan complacida y dije, bueno, creo que el trabajo prospera. Así, ¿no? Es. Y ahí vamos, porque sí, ya el hecho de que tenga esa conciencia. Exacto, ¿no? Esa conciencia, digo, bueno, hemos ido caminando juntas. Y lo hemos ido aprendiendo. Y eso es maravilloso. Es hermoso, ¿no? Es okay. La mayor satisfacción. Claro. Lupita. Gracias, Anita. Recordando a tu papá, como gran maestro y gran, que nos ha dejado un legado a tanto de hierbas, de conocimientos, de fórmulas. De libros. De libros para nuestros hijos y para uno mismo, ¿verdad? Muchas gracias a todos quienes han sido mis profesores, principalmente a mi madre, que ha dejado mucho en mí y de lo que soy, que se nos acaba de adelantar, pero ya está con unos hijos muy, muy adelante también. Y como educador, bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos producido? ¿O qué es lo que nosotros hemos dejado de producir? Está dentro de nuestras habilidades, dentro de nuestros conocimientos. Uh-huh. Y poder continuar con eso, o que hemos podido nosotros producir en todos estos estudiantes, que ellos puedan replicar, qué es lo que nuestros hijos pueden replicar y compartir con toda la sociedad, ¿verdad? No somos un ejemplo, pero tenemos habilidades que pueden ellos ir empatando con las otras para poder sumar una serie de cadenas de conocimiento, así de habilidades. Y dice, si nosotros cambiamos la percepción, o sea, si nosotros cambiamos nuestra mente, podemos conservar el corazón, el así espíritu. Es. El espíritu de cada uno de nosotros, que nos va a llevar hacia un buen camino a lo que nosotros hemos logrado ser en este mundo que nos ha tocado vivir, en este espacio, en estos años. Así es. Gracias, Anita, por invitarme. Gracias a cada uno de los que nos escuchan y nos ven, por permitir que llegue a sus oídos algo que nosotros tenemos en mente. Así es. Y bueno, Claudia, ¿cuáles son los cursos más importantes que la gente, o más bien los que más te piden o los que más has manejado, para que nuestro auditorio sepa con qué conocimientos puede contar de tu parte? Claro, los talleres que he manejado, que me piden, digamos, más seguidos, es el taller de resiliencia. Ajá. Todo lo que es desde el punto de vista teórico, que es la resiliencia, pero también ejercicios y experiencias dentro del taller que permiten, uh-huh, precisamente un aprendizaje significativo. Comunicación, manejo de emociones dentro del aula, que puede ser dirigido tanto para maestros, claro, como para padres de familia. Uh-huh. Y bueno, todos los que van en relación a la función paterna, que también se aplican para maestros, que es el ejercicio de la autoridad, límites, funciones dentro, claro, del aula, etc. Okay. Y bueno, para poder contactarme en tu página, bueno, ahí, okay, ya sabes que me pueden contactar. Ok, ya saben, amigos, las páginas de el Amor y Tu Despertar. La primera es amazona.mex.tl y la otra, que es nuestro blog, amazona2012.blogspot.com. Y Lupita, contigo, ¿qué cursos, qué talleres o qué tipo de capacitación? ¿A dónde? ¿Con quién? Gracias, Anita. Les doy la dirección de correo, igual también a través de tu página. Mi correo es Lupita Cortés T, Cortés con S, Cortés T, arroba yahoo.com.mx. Ahí estamos en contacto. Nos enfocamos a lo que es el coaching, lo que es la capacitación y la concentración de la educación superior. Hacemos una propuesta sobre lo que es lo que debe de ser la educación en estos días. Recuerden cómo vivimos los valores, cómo estamos nosotros con esta educación internacional y cómo debiéramos de estar dentro de este proceso que nos lleva a un mejor aprendizaje, a una mejor enseñanza. Ok, bueno, pues yo por mi parte quiero agradecer a todos los mibogueros que estuvieron aquí, a los que nos mandaron saludos y a ustedes, muchachas, pues muchas gracias. Creo que más que... Gracias por lo de muchachas. Pues es que todas somos muchachas. Creo que ha sido una experiencia muy hermosa. Yo les agradezco no nada más el día de hoy, sino la amistad y lo que hemos compartido siempre. Y bueno, gracias a mi amado compañero de vida, que a pesar de estar aquí con su tos, pues vino a seguirnos aquí la corriente. Y a Lornita, como siempre, muchas gracias, su hospitalidad, su cooperación. Y recuerden, amigos, que la repetición de este programa es a las 9 de la noche aquí en tu radio online.com.mx. Mañana, ¿a qué hora es, Lornita? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y bueno, los dejamos ya con la meditación. Pero también recuerden que ya después encuentran este programa en nuestro blog, que es amazona2012.blogspot.com. Y le dejo el micrófono a Jorge. Amigos, muchas gracias por seguir esta su emisión especial de El Amor y Tu Despertar. Y comentando sobre profecías del próximo programa, vamos a tratar sobre el punto de si se da algo entre el día 20 de mayo y 6 de junio, como está anunciado por la mayoría de los canales, tanto lógicos como no lógicos. Ya tenemos algunas respuestas. Lo único que les podemos decir o ir adelantando es que se vayan preparando, porque sí es posible que haya un pequeño jaloncito, o un jaloncito bastante considerable. Y bueno, sí. Todo depende de cómo lo veamos. No necesariamente tiene que ser en esas fechas, pero sí en algunos investigadores nos están reportando datos de que está retrasado el proceso que se viene dando cada 100-110 años. Ahorita se está llevando ese conteo y está desfasado por 15 años sobre un sismo de considerable magnitud. Entonces vamos a analizarlo desde esa perspectiva. ¿Hay posibilidades? Sí, y son fuertes. Y bueno, si nos escuchan el próximo martes 22, quiere decir que aquí seguimos y vamos a compartir información con ustedes. Amigos, muchas gracias, les mandamos todo nuestro amor y muchas bendiciones, y los esperamos el próximo martes de 4 a 6 aquí en turradioonline.com.mx. Y los invitamos a seguir esta meditación que ya está permanente aquí en Tu Radio Online. Gracias. Cierra tus ojos, extiende tus manos, colócate en una postura cómoda, deja que tu respiración marque el paso, permite que entre al ritmo de las pulsaciones de tu corazón. Con los ojos cerrados empezarás a ver colores, tal vez figuras que se mueven, es la energía que te rodea. Es la energía que forma parte de ti y de todos los demás. De todos tus hermanos, conéctate a ella. Que cada respiración te lleve más y más cerca. Que el cuerpo de tu espíritu extienda sus manos para tomar las de cada uno de los compañeros que se han unido en esta oración. Como la energía divina te baña, pasa por todo tu cuerpo y sale nuevamente a la hermosa tierra que habitas. Siente cómo cada respiración te conecta más y más con todos los seres espirituales que te rodean y acompañan. Siente cómo formas parte de la gran familia. Y cómo en este momento todo se une para pedir por nuestra hermosa Madre Tierra. Gaia, pedimos por ti, por tu salud. Agradecemos cada día de nuestra existencia en que ponemos nuestros pies sobre ti. Tratamos de pulsar a tu ritmo